En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, al pie del cañón en este viernes 13 de mayo de 2016 para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo tiene la primera de las 5 finales para clasificarse para el playoff de ascenso a Primera División. Algo sin duda impensable hace algunos meses y sobre todo a principio de temporada, y que es una opción real esa posibilidad de meterse en el playoff. Para eso hay que ganar. Aunque si no lo hace, seguiremos pensando que todavía tiene opciones, pero irán menguando. Así que el Martínez Valero tiene que ser una caldera el próximo domingo. 5 de la tarde es la hora. Desde las 4 hay que estar allí, y si es posible desde las 3 y media, para acompañar la llegada del equipo al vestuario. Partidazo el próximo domingo, 5 de la tarde, Elche-Girona. El que gane saldrá muy reforzado, el que pierda muy tocado. El empate, un mal menor para ambos, pero que a los dos les alejaría seguro de sus posibilidades de playoff. Dice Baraja que se juegan mucho, que ganar es llegar al final con mayores opciones, que es un partido sin duda de más de 3 puntos, porque ya influye el golaveras, y para él el golaveras, viendo lo ajustado que está todo, va a ser muy importante. A Sergio León lo ve con hambre de gol, a pesar de que lleva 3 jornadas sin marcar. El técnico, que tiene 20 jugadores, 3 bajas, las de Mandy, Espinosa y Hugo Fraile. Hoy ha hablado también de jugadores que no están contando, están teniendo un papel muy, muy secundario, como Eldin y Nikos Bergos. Y hoy ha argumentado el por qué no está contando prácticamente con ellos. Ha dicho que es una elección pura y dura del entrenador, que está contento con ellos, que no es un problema ni de actitud ni de condición física, solo de elección. Y es que hay jugadores que te entran por los ojos y otros no. Ha argumentado también lo de Eldin, dice que no hay ningún problema con él, que le ha costado tras lesionarse no entrar, le falta continuidad. Y bueno, pues esos son los argumentos del técnico blanquiverde. Cuando le preguntamos a Rubén Baraja qué opciones ve de jugar el playoff a falta de 5 partidos para finalizar la competición, esta ha sido su respuesta. No sé cuál es nuestro porcentaje, o sea, no lo sé, esto no lo tengo claro. Lo que sí que está claro es que nosotros pensamos que en el porcentaje ese que tengamos vamos a intentar estrujarlo al máximo para poder llegar al playoff, que vamos a dejarnos todo por poder estar con los mejores, que al final, una vez superado nuestro primer objetivo, bueno, pues ¿por qué no soñar con otras posibilidades? Y luego, cuando estamos viendo que todos los equipos con los que hemos competido que están ahí, pues hemos competido con ellos. E incluso a unos hemos sido capaces de ganarlos, otros hemos empatado y hemos tenido nuestras opciones de ganarlos. Y bueno, pues pensamos que si estamos convencidos y creemos en nosotros mismos, pues tenemos nuestras posibilidades. El porcentaje, ya te digo que no lo sé, porque ahora si miras la clasificación y te ves décimo, pues a lo mejor en el primer golpe de vista te da la sensación de que estás muy lejos, pero en realidad estás a un punto, ¿no? Entonces, esto es lo que no nos tiene que afectar, y sobre todo a través de la convicción del equipo, apurar nuestras posibilidades. Para los amantes de la estadística, un buen dato. El Elche no ha perdido nunca como local contra el Girona en partido oficial. En Liga, 8 partidos han disputado aquí en el Estadio Martínez Valero, con 5 victorias para el Elche y 3 empates, 0 derrotas. Y en el capítulo de goles a favor y en contra, en esa estadística, 12 goles ha marcado el Elche y solo uno el Girona. Por cierto, con el Girona ha habido trasvase de jugadores y además muchísimos jugadores que han vestido ambas camisetas, incluso entrenador y director deportivo en los últimos años. Del Girona al Elche, jugadores que vistieron primero la camiseta del Elche, perdón, del Girona, y luego ficharon por el Elche: Marc Bernaus, Arnal Giver, Raúl Martín y Paco Esteban. Y muchos más que militaron primero en el Elche Club de Fútbol y luego vistieron la camiseta del Girona. José Luis Azziari, Dani Mayo, Dani Tortolero, Moja, Peragón, Noguerol, Jandro, además de los referidos, Mario Barrera como director deportivo y Josu Uribe como entrenador, ambos en un periodo de tiempo corto. Esto en la historia moderna de Girona y Elche, estos han sido los hombres que han vestido la casaca de una y otra escuadra. Bueno, pues son datos en esta previa del partido Elche-Girona. Escucharemos a Rubén Baraja, el técnico del Elche, hoy en la rueda de prensa. Mañana entrenamiento, el único a puerta abierta en el anexo, si es que no lo cambian a última hora, porque todos los entrenamientos de esta semana han sido a puerta cerrada. No quiere dar pistas el técnico blanquiverde. ¿Qué once va a poner? Pues ayer apostábamos por este, con Javi Jiménez en portería. Por cierto, va a ser un duelo muy bonito también, porque se enfrentan el portero menos goleado. Bueno, se van a enfrentar los dos porteros menos goleados, los que llegan disputando el trofeo Zamora. Recordemos que en el Elche Club de Fútbol pues, es el segundo que mejor coeficiente tiene Javi Jiménez, y en el Girona Becerra es el trofeo Zamora. Recordamos, Becerra es el portero menos goleado y en este caso Javi Jiménez el segundo menos goleado, y se enfrentan el Pichichi, Sergio León, contra el Zamora, contra Becerra. Es decir, que hay muchos alicientes en este partido que se va a disputar mañana. Javi Jiménez estará en portería, en principio Armando y José Ángel como centrales. Laterales izquierdos, ahí están las dudas. Si apuesta por los que vienen jugando en casa, serían Alex Martínez en la izquierda e Isidoro por la derecha. En el doble pivote, Lolo y Cristaldo o Pelayo. En la media punta aparecen seguros Alex Moreno junto a Héctor y Álvaro. Y arriba, por supuesto, Sergio León. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Vieiras, pulpo, empanada gallega, ensaladilla de bogavante. Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. ¿Tienes una celebración o evento infantil este año? Sildavia Music. Pregunta por las novedades que hemos preparado para ti esta temporada 2016. Sildavia Music. Especialistas en sonorización de eventos, incluso deportivos. Presentadores, animadores, speakers, entrega de premios, bodas, ceremonias y, por supuesto, discotecas móviles para tu fiesta. Profesionales acreditados y especialistas que garantizan el éxito de tu evento. Pide presupuesto en el 635-466-573 y en Facebook, Sildavia Music. ¿Playa? ¿Cine? ¿Pueblo? ¿Teatro? Tu mejor plan está en el Martínez Valero. Este domingo 15 de mayo, a las 5 de la tarde, Elche Club de Fútbol, Girona Fútbol Club. Únete al plan de animar a nuestro equipo. Únete al plan de lograr los 3 puntos. Por eso, abonados, 3 entradas al precio de 1. 3 por 1. No puedes faltar. Únete al plan. Inscribe ya a tus hijos en un campus único. Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y estará dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá 2 turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio, con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 601-408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez. Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, que antes me dejaba, cuando he mencionado a la retahíla de jugadores que han vestido las dos camisetas, al único que ahora mismo está en uno de los dos equipos y que ha vestido las dos camisetas, Cristian Herrera, que en verano se marchó de manera pues polémica y controvertida, en contra de la voluntad del club, que se marchó a la Almería, donde apenas jugó y curiosamente fue rescatado por el Girona en el mercado de invierno, y en el Girona está jugando, está teniendo pues actuaciones sin duda importantes, y bueno, pues es el único que ha vestido ahora mismo las dos camisetas, que esté en el Elche o en el Girona. Ayer decía en la prensa gerundense que será un partido especial porque vuelve al club donde estuvo 2 temporadas y donde, bueno, pues sin duda es un partido especial para él. Se le trató bien, es decir, que habló bien del Elche Club de Fútbol a pesar de que su salida pues no fue la mejor, pero bueno, él entendió que sobre todo económicamente mejoraba, porque deportivamente ya hemos visto todos que no mejoró yendo a la Almería. Bueno, pues la última visita del conjunto gerundense a tierras ilicitanas fue el empate a 0 en la temporada del ascenso, en la 12-13. Contando los duelos en tierras catalanas, los franjiverdes no han perdido en ninguno de los últimos 8 enfrentamientos, 5 victorias y 3 empates. La última derrota en Girona fue la campaña 2009-2010 por 3-2. Bueno, ahora enseguida hablamos de los datos del Girona, porque el Girona, atención, es el segundo mejor a domicilio de toda la temporada. Es con el Leganés el líder, el mejor en la segunda vuelta. Es el mejor en los últimos 10 partidos. Y eso que viene de perder en Córdoba. Antes de perder en Córdoba la semana pasada llevaba 7 jornadas sin perder. Y antes de perder en Córdoba llevaba 3 victorias consecutivas. O sea que, a pesar de la derrota en Córdoba, viene en un gran momento y de menos a más. Recordemos que el Elche, cuando jugó en Girona en la primera vuelta, el Girona era 18º a 2 puntos del descenso. Y fijaros ahora cómo está. O sea que ha hecho una gran segunda vuelta. Bueno, vamos a escuchar a Rubén Baraja. Por cierto, antes de que se me olvide, que se me había olvidado al principio del programa, saludar y felicitar a todos los amigos que ayer estuvieron con nosotros anoche en el Gran Teatro compartiendo esa gala de clausura del 25 aniversario de este punto del día, de esta emisora, del 101.4. La verdad es que una gala fabulosa, sobre todo porque estuvisteis vosotros allí y también porque las actuaciones de Frasquito, de Ángela Forsea, de Javier Baeza, del gran Tony Bright, todos muy grandes, y también todos los compañeros que han hecho posible, los que damos la cara y sobre todo los que no la dan, esta gala y estos 25 años, incluso y sobre todo y por encima de todos, los que por desgracia ya no están con nosotros y que han hecho radio y buenísima. Y bueno, así Abuela Pluma se me ocurren, pues Paco Moreno, que estuvo en los inicios, Mari Carmen Belda, que también estuvo en los inicios, también estuvo con nosotros un tiempo Asun Murcia, bueno, todos compañeros maravillosos y que por desgracia ya no están con nosotros. Desde aquí les mandamos un beso muy grande, y esa gala de celebración de los 25 años es también para ellos, y si se me olvida alguno, pues pedir disculpas. Luego otros compañeros que también estuvieron en la tele ya no están, como Paco Vicente, en fin, la verdad es que han hecho muy grandes también este grupo de comunicación que es Tele-Elche. Bueno, vamos con el partido del próximo domingo, que va a ser también muy grande, sobre todo si el Elche gana al Girona, se puede disparar, no digo la euforia, que también, pero sobre todo las posibilidades se van a abrir en Canal si el Elche gana al Girona, porque además no solo ganaría un rival directo, sino que lo dejaría a 3 puntos a falta de 4 partidos, que en realidad no serían 3 puntos, serían técnicamente 4, porque el Olaveras se lo tendría ganado, ya que en la ida ganó 0-1 con gol de penalti de Sergio León. ¿Qué se juega el Elche el domingo? Pues es la primera pregunta que le hacíamos al entrenador del Elche, Rubén Baraja. Bueno, buenos días. Bueno, nos jugamos al final 3 puntos como todos los partidos. Lo que pasa que es verdad que con lo poco que va quedando y frente a un rival directo, pues nos jugamos la posibilidad de llegar a esta parte final con más opciones, sin duda. Aparte, el jugar en casa yo creo que es algo que nos tiene que ayudar y que nos tiene que motivar, y sobre todo pensar que, bueno, pues que si trabajamos el partido y nos da la posibilidad de ganar al Girona, pues 3 puntos más, pues sería muy positivo para esta final. Tiene razón Rubén Baraja. Hablamos de que el Girona viene muy bien, que está haciendo una gran segunda vuelta y todo eso, pero está empatado a puntos con el Elche. Y el Elche lleva 10 jornadas sin perder. El Girona viene de truncar su racha de 7 partidos sin perder el otro día en Córdoba. El Elche lleva 10 sin perder desde que cayera el 28 de febrero en el Carlos Tartiere. Y sobre todo lleva sin perder en casa desde el 21 de noviembre, el partido frente al Alavés. Es decir, lleva sin perder en su estadio 12 partidos, 5 victorias y 7 empates. La mejor racha en el Martínez Valero desde la campaña del ascenso, cuando el equipo dirigido por Fran Escribá estuvo 13 partidos seguidos sin perder. Es decir, que en caso de no perder el domingo contra el Girona, el Elche de Baraja igualaría esta racha del Elche de Escribá, que no son números pequeños, son de grueso calibre. Estamos hablando del año del ascenso, del año de los récords. O sea que hay que valorar muy positivamente lo que está haciendo este equipo, a pesar de que haya empatado muchos más partidos que aquel Elche. Por eso está donde está. Quiere decir, no está líder, pero viniendo de donde vinimos, la verdad es que está francamente bien. ¿Qué piensa del Girona Rubén Baraja? Bueno, el Girona es un equipo que, si hay un equipo que está en forma en esta segunda vuelta, son ellos. Vienen muy bien. Ya en la primera vuelta, cuando jugamos allí, yo ya lo comenté, que me parece un equipo que estaba por debajo de su nivel con respecto a puntos, a lo que ofrecían en el terreno de juego. Y bueno, nos costó mucho. Fue un partido complicado, que nos tocó sufrir allí. Y en este momento, pues es un equipo que ha mejorado los aspectos, sobre todo a nivel defensivo, que le están dando mucha más solidez. Es un equipo que encaja poco y bueno, y arriba se ha reforzado con jugadores que tienen pegada y tienen calidad en los metros finales. Es un equipo muy completo, muy, muy compacto, y que te hace el partido que se te puede hacer un partido muy, muy exigente. Partido muy exigente. Le preguntaban que con las bajas que hay, 3, Mandy, Espinosa, también Hugo Fraile, si Eldoin y Nikos Bergos tendrían más posibilidades. Luego habla de ellos, decía que, bueno, en esta respuesta luego vamos a escuchar más a fondo sobre los dos, pero decía que, bueno, tiene más posibilidades, pues también en la propia convocatoria, más que en el once titular. Pero, insisto, luego profundizaba sobre ambos y escuchábamos sus argumentaciones porque han sido más a fondo de los habituales. ¿El Elche está obligado a cambiar algo de su estilo para ganarle al Girona? Bueno, ya en la ida jugamos en la misma idea y lo que sí que tenés mucha precaución en proteger muy bien los centros laterales. Es un equipo que llega muy bien por fuera y acumula bastante gente en zona de remate. Entonces, bueno, tenemos que fijar bien las marcas en sus centros laterales y luego, bueno, pues ser capaces de poder disputar ese primer rechace, ¿no? Que ellos son un equipo que acumula gente dentro y yo creo que en eso está un poco el partido, ¿no? En controlar sus virtudes y, bueno, y luego poder explotar las nuestras, ¿no? Para poder sacar el partido adelante. ¿Quién se juega más, el Elche o el Girona? Bueno, nosotros no jugamos tres puntos. No pensamos nunca en la consecuencia del resultado, porque ha habido momentos en los que has empatado un partido y te da la sensación de que has perdido una gran oportunidad y luego resulta que has recortado un punto al playoff. Bueno, yo creo que son tres puntos que te hacen llegar a la última semana, que va a ser durísima, la penúltima semana de campeonato, que hay tres partidos y en la que, si estás bien colocado, pues haciendo una semana buena, pues puedes tener opciones. Entonces yo creo que es el partido que te invita a soñar con una posibilidad más grande de estar en la promoción, el playoff. El partido que te invita a soñar con una posibilidad más grande de estar en el playoff. ¿Es un partido, le preguntamos, de más de tres puntos? Es decir, siempre decimos lo mismo cuando es un rival directo y hay tanta igualdad. Yo siempre pienso que estos partidos son de siete puntos. Los tres que hay en juego, los que suma el que gana, los que deja de sumar el que pierde y, sobre todo, el del golaverage. Todo influye. Lo que está claro es que, bueno, a falta de cinco jornadas, hay desde el séptimo, al décimo hay cuatro equipos en los mismos números, con lo cual eso no es esta jornada solo. Venimos ya repitiendo varias jornadas en las que siempre hay igualdad en los puntos y yo creo que el average particular para mí va a ser fundamental en esta recta final. Entonces, bueno, pues otra de las cosas que miramos con el Girona, que puede ser uno de los rivales que pueda estar ahí con nosotros, tratar de que nuestro particular sea bueno con los rivales, porque el general es un poco más, lo tenemos un poco más complicado, ¿no? Porque tenemos cero, o sea que casi no podemos competir con nadie de los que están ahí arriba. Los tres que mencionó les han ganado. Sí, por eso al final, bueno, tenemos ese en este momento en los particulares pues tendríamos esa cierta ventaja, pero hay que hacer siempre el cálculo sobre los dos partidos y falta por jugar. Sí que es verdad que jugar contra ellos al final es lo que te puede dar la posibilidad de sumar más puntos en posibles triples empates o cuádruples empates, ¿no? Eso es lo que hay que tratar de también, dentro de lo que es el partido, pues tratar de pensar que también es muy importante. El gol average, que nosotros decimos aquí en castellano parlante, o el average, que decía en inglés el míster Rubén Baraja. La afición, el ambiente que se está gestando de cara a ese partido, ¿qué espera? ¿Cómo espera el Martínez Valero? ¿Qué apoyo necesita el equipo para ese partido? Pues eso, me gustaría que fuera un partido con el que la gente estuviera caliente, que viniera, que apretara, que el equipo sintiera el apoyo del público. Como tú bien dices, es un partido, quizá a lo mejor el partido que nos dé la posibilidad de o la llave del playoff y de estar cerca del playoff, y yo creo que la gente eso tiene que sentirlo, tiene que sentir que es una gran oportunidad, y bueno, y también porque la temporada se va acabando en casa, y bueno, pues cuando nosotros ahora vamos a otros campos, el otro día lo pudiste ver en Tenerife, el público como animó a su equipo, hemos ido a Pamplona y lo mismo, y vas a Vitoria y lo mismo, o sea, quiere decir que cuando un equipo está en una situación como la nuestra, pues el apoyo del público es algo que necesitamos sentir, ¿no? Y esto es algo que siempre hemos venido hablando desde desde el inicio de temporada, el sentirse cómodo en el Martínez Valero y bueno, pues que nos pueda ayudar a sumar puntos. También se le preguntaba por Sergio León. ¿Cómo está viendo a Sergio León, que lleva 3 semanas sin marcar, que el otro día marró el penalti, aunque afortunadamente Noblejas lo hizo bueno convirtiéndolo en gol? ¿Está preocupado por él? Bueno, yo tampoco me paro a pensar mucho eso. Sí que veo a Sergio con hambre. O sea, al final sabe que quedan 5 partidos, que su aportación goleadora al equipo es importante y, bueno, pues cuando un delantero no marca, pues es evidente que está esperando su momento. Y eso es lo que me gustaría que pasara el partido del domingo, ¿no? Ver a un Sergio León con hambre de gol, con ganas de buscarse sus situaciones, más luego las que genere el equipo y bueno, y que a través del trabajo del equipo él se pueda beneficiar haciendo goles. También se le preguntaba por Cristian Herrera, que desde luego desde que fichó en el mercado de invierno el Girona ha ido para arriba. Podrá ser casualidad o no, pero es un dato que ahí está. ¿Qué opina? No, Cristian no venía jugando mucho en Almería y bueno, ahí ha encontrado su espacio natural en Girona. Un equipo que juega mucho por fuera, que hay mucho centro, que domina los partidos, que es un jugador muy listo, un jugador de área, que se mueve bien, que está muy pendiente de los rechaces y bueno, es evidente que hay que vigilarlo si juega y bueno, pues yo no sé, nosotros no, tampoco nada especial, o sea, estuvo aquí con nosotros y las circunstancias del momento pues hicieron que saliera de aquí, pero vamos, yo no tengo ningún tipo de rencor en ese sentido. Pone la barrera de los que luchan por el playoff en el Elche, que es décimo, es decir, digamos que ya no cuenta al undécimo, que es Tenerife con 51, Numancia 51, Mirandés 51. Es complicado de saber. Lo que es evidente es que en este momento, con la semana que viene después, esta semana de 3 partidos, que son 9 puntos, los equipos que lleguen entre 2, 3 a esa semana van a tener opciones. Los que lleguen ya en 4 o 5, yo creo que va a ser, que ya casi no va a dar tiempo, ¿no? A no ser que hagas un super arreón de 9-9, ¿no? Pero es evidente que después de esta jornada, si te quedas a 5 puntos, 6 puntos, es muy complicado, 6 sobre 12, ¿no? Entonces se trata de eso, de seguir ahí, de tratar de, a través de sumar y de ganar, pues tener la posibilidad de llegar esa semana con opciones reales de playoff. Con opciones reales de playoff. ¿Y qué opciones reales ve de clasificarse para el playoff en la jornada 42? No sé cuál es nuestro porcentaje. O sea, no lo sé. Esto no lo tengo claro. Lo que sí que está claro es que nosotros pensamos que en el porcentaje ese que tengamos vamos a intentar estrujarlo al máximo para poder llegar al playoff. Que vamos a dejarnos todo por poder estar con los mejores. Que al final, una vez superado nuestro primer objetivo, bueno, pues ¿por qué no soñar con otras posibilidades? Y luego cuando estamos viendo que todos los equipos con los que hemos competido que están ahí, pues hemos competido con ellos. E incluso a unos hemos sido capaces de ganarlos, otros hemos empatado y hemos tenido nuestras opciones de ganarlos. Y bueno, pues pensamos que si estamos convencidos y creemos en nosotros mismos, pues tenemos nuestras posibilidades. El porcentaje ya te digo que no lo sé, porque ahora si miras la clasificación y te ves décimo, pues a lo mejor el primer golpe de vista te da la sensación de que estás muy lejos, pero en realidad estás a un punto, ¿no? Entonces, esto es lo que no nos tiene que afectar y sobre todo a través de la convicción del equipo, apurar nuestras posibilidades. Preguntas que se hacen muchos aficionados desde hace varias semanas, Eldin y Nikos Bergos. Vamos con el primero. ¿Qué pasa con Eldin? ¿Por qué no juega cuando fue un refuerzo, digamos, el más importante de los 5 que llegó en el mercado de invierno? ¿Por qué apenas entra en convocatorias o cuando entra, pues no dispone de minutos? Un problema, es una cuestión de, no sé, yo creo que en el fútbol sabéis que todos que juegan 11, que vienen 18 convocados y yo tengo que elegir. No hay absolutamente ningún problema. Es verdad que le ha costado un poco después de cuando empezó, que vino bien, tuvo una pequeña lesión que le apartó un poco del ritmo y luego le ha costado un poco. También ha habido momentos en los que no ha entrenado con continuidad. Y bueno, viene de una previa de la temporada complicada, que no había jugado mucho en Almería, pero bueno, pues ahora él sigue trabajando y al final yo soy el que decido, pero no hay nada más. Le seguimos preguntando por Eldin y por Nikos Bergos, en pocas palabras, que los demás tienen que estar mal para, o en este caso que ellos tienen que estar mal para no jugar cuando, bueno, pues semana tras semana no entran en convocatorias o no tienen minutos. Y aquí lo argumentaba y entraba más a fondo. Ha habido momentos en los que el otro día, por ejemplo, Tenerife estaba Espinosa, estaba Cristaldo, bueno, teníamos diferentes alternativas, estaba Fraile. Bueno, son elecciones, no es que estén mal, bueno, son elecciones de entrenador. No hay ninguna historia detrás en ese sentido. Ni ellos tienen mala actitud, ni no están bien físicamente, ni bueno, al final es tomar una decisión, ¿sabes?, sobre las posibilidades que pueda tener. Pues yo creo que la primera vez que lo argumenta y entra a fondo, y bueno, puedes entenderlo más o menos, puede gustarte más o menos, pero a mí me parece muy correcta la argumentación. Es una elección y está claro que solo pueden jugar 11, que tiene 23, que normalmente tienes del 12 para adelante, los entrenadores suelen tener enemigos, pero no solo tienes a los 14 o 15 que no se visten, tienes a las novias, a los padres, a los hermanos y a los familiares de los que no juegan. Y en este sentido, Baraja no suele casarse con nadie. Lo ha dejado claro. Es un problema de, o sea, es una cuestión de elección de entrenador. No hay ningún problema con ellos. Entrenan bien. No es un problema de actitud ni de condición física. Por tanto, bueno, pues habrá que dejar de ya de preguntarle. Porque yo creo que lo ha expuesto, lo ha argumentado, me parece que bien. Insisto, otra cosa es que estés más de acuerdo, que te guste más Eldin o que entiendas que Nikos Bergos se ha merecido, sin duda por su escasísimo rendimiento, pero rentabilidad. Yo creo que ahora mismo es el jugador que con menos minutos más goles ha marcado, creo que ha jugado 140 minutos y lleva 2 goles, pero algo tiene que tener que no le gusta a Baraja para que no le haya dado prácticamente ni una oportunidad en toda la segunda vuelta. Y lo de Eldin, pues empezó jugando, se lesionó y a partir de la lesión pues no ha cogido el ritmo, no le estará entrando por el ojo a Baraja, porque claro, tonto no creo que sea Baraja. Si Eldin, que para mí, junto a Espinosa, posiblemente sea el jugador de más talento de la plantilla, en este momento clave no echas mano de él, será por algo. Porque es un tío que te puedes atascar un partido. Es un futbolista que por talento, como Espinosa y sobre todo Eldin, a balón parado en las faltas, te puede ganar partidos. Es de esos jugadores que tienen ese plus que no tienen otros. Si no juega, está claro que le está faltando algo. Pausita y repasamos la agenda del fin de semana. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros, porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Tú también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos... ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos. Solo 70 euros. Espacio Sports Center. El gym de todos. En Avenida Crevillente 12, Elche. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Elche en punta. Con Paco Gómez. Antes de repasar la agenda deportiva, vamos con los datos del rival del Girona el próximo domingo, porque son bastante interesantes como para prestar atención, sobre todo para los que les guste el fútbol, les gusten los rivales, analizar al Girona y sobre todo imagino que al propio Rubén Baraja. Es séptimo clasificado con los mismos puntos que el Elche, 55, y a uno de playoff. Cuando ambas escuadras se enfrentaron en la primera vuelta, los catalanes eran decimoctavos a dos puntos del descenso. A la conclusión de aquel choque que perdieron, mantuvieron la posición, pero se quedaron igualados a puntos con el primer equipo que ocupaba plaza de descenso. Es decir, conforme perdieron, estaban en puntos de descenso. Mirar ahora dónde está. En 20 partidos los catalanes han sumado 37 puntos y solo han perdido 3 veces. A domicilio el Girona ha sumado 26 puntos gracias a 7 triunfos y a 5 empates. Han perdido 6 encuentros lejos de Montilivi. Son el segundo mejor equipo como visitante de la categoría, solo superados por el Alavés, que ha conseguido un punto más. El Girona solo ha encajado más de un gol a domicilio en un partido de liga esta temporada y no lo perdió. Fue en la visita al líder, el Leganés, que acabó con empate a 2 y en el que los catalanes igualaron un 2-0. Vienen de perder en su visita al Córdoba, rompiendo una racha de 7 partidos sin perder y de 3 victorias consecutivas. Desde la jornada 20 solo han perdido en Córdoba y en Almería, en ambas ocasiones por 1-0. Desde la jornada 16, en la que cayeron en casa por 1-2 frente al Córdoba, ningún rival les ha marcado más de un gol. Han marcado 41 goles... y han encajado solo 27. Son el equipo menos goleado de segunda y tienen al Zamora de la categoría, Isaac Becerra. Su máximo goleador es Mata con 9 tantos, seguido por Jairo con 6. Es el segundo equipo que más remates realiza de segunda división, 387, solo superado por el Huesca. O sea, es un rival de cuidado, difícil, y vamos a esperar que el Elche tenga una buena tarde y que sea capaz de ganar. ¿Qué partidos más nos quedan para el fin de semana? Pues en tercera división, último partido de liga regular para el Elche Ilicitano, que ya está clasificado para el playoff, pero que quiere la tercera plaza, que le daría, bueno, pues alguna pequeña ventaja, ¿no?, en los emparejamientos. Tiene que, bueno, juega contra el Rayo Ibense el domingo a las 6 de la tarde, horario unificado. Tiene que perder el Castellón ante el Recambios Colón y el Elche Ilicitano, pues ganar para alcanzar esa tercera plaza. En Liga Nacional, recordemos el Alcudia contra el Kelme, un Kelme que ya está ascendido. Hércules, el partido el sábado a las 15:45. Hércules Celtic Elche mañana a las 5. En Alicante, Huracán B Elche B el domingo a las 6:15 en Valencia. En Segunda División Femenina, el Elche Club de Fútbol se despide contra el Albacete mañana sábado a las 5 en el Polideportivo de Alta Vix. En Fútbol Sala ya está descendido el equipo femenino, el Elche y Maisanda. La verdad es que este año ha sido malo para los dos equipos de Primera División, el masculino y el femenino, que han descendido. El Elche y Maisanda juega mañana contra el Rubí allí a las 4:30 de la tarde. Y con la permanencia conseguida, recordamos, el Elche Mustang en División de Honor recibe al Granollers mañana a las 6 de la tarde en el pabellón de Carrus. Lo dejamos aquí. Feliz fin de semana. A las 7 llega el remate con Eloy y el domingo desde las 4:30 te lo contamos todo, ese partidazo Elche-Girona. Gracias, saludos y muy buenas tardes.